Ha llegado el momento de viajar por el tiempo. Ha llegado el momento de la reina. Ha llegado la hora de Queen Heart Attack, el podcast de la reina. La influencia de Queen vive aún. Estremece nuestros sentidos. Retumba en nuestros oídos. Queen. La banda legendaria que llenaba estadios. Queen. La banda que hacía cantar a la gente. La banda que dejó huella en la historia. Freddie Mercury. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. God caught in love and stepped in. Queen is Brian May. Roger Taylor. Queen is John Deacon. Queen Heart Attack, el podcast de la reina. Cada semana en internet, en queenattack.blogspot.com. Now once upon a time, an old man sold me a fable. Queen Heart Attack, el podcast de la reina. Un programa dedicado a Queen. You can't be anything you want to be. Just turn yourself into anything you think that you could ever be. Be free with your tempo. Be free. Surrender your ego. Be free. El podcast de la reina. We will rock you. We will. el podcast de la reina.